del decreto ley número 2191, conocido como Ley de Amnistía y vigente hasta nuestros días, fue redactado por Mónica Madariaga, ministra de Justicia de la época, y publicado en el Diario Oficial el 19 de abril de 1978. Liberó de responsabilidad criminal a todas las personas que cometieron crímenes o encubrieron crímenes cometidos entre el día del golpe militar, el 11 de septiembre de 1973, hasta el 10 de marzo de 1978, fecha en que se levantó el estado de sitio. La ley no hace distinción entre crímenes comunes o políticos. Sin embargo, excluye de sus beneficios a las personas que enfrentaban cargos por ciertos crímenes al momento de ser dictada la amnistía. Por ejemplo, crímenes con agravante o robo armado, secuestro de menores y fraude. Asimismo, las personas procesadas o sentenciadas al momento de su promulgación fueron excluidas de sus beneficios. Expresamente, se excluyó de la amnistía el caso de la falsificación de pasaportes, que fue el preludio del asesinato de Orlando Letelier en 1976. Su exclusión fue el resultado de presiones desde los Estados Unidos, los que habían iniciado los procedimientos de extradición unos pocos meses antes de que la amnistía fuera decretada. Asimismo, hay que hacer notar que la lista de crímenes comunes protegidos por la ley de amnistía contiene algunas de las prácticas comunes de la policía secreta, o sea, de la DINA y la CNI. Homicidio, lesiones físicas y daño a la propiedad. El preámbulo de la ley explica que esta norma, comillas, se fundamenta en el imperativo ético de fortalecer los vínculos que unen a la nacionalidad chilena, dejando atrás odiosidades hoy carentes de sentido y fomentando todas las iniciativas que consoliden la reunificación de los chilenos. En su análisis de la ley de amnistía, el exabogado de la Vicaría de la Solidaridad, Camilo Marx, señala, comillas, la realidad ha demostrado, sin embargo, que desde el mismo día de su aplicación y hasta hoy, esta ley y su aplicación por los tribunales chilenos ha conseguido precisamente todo lo contrario. No solo ha dividido al país más de lo que estaba cuando se dio a conocer, sino que su simple existencia es un obstáculo insalvable para la reconciliación nacional. Al comienzo, la ley de amnistía dio esperanzas a los opositores al régimen, en especial a los prisioneros políticos y exiliados, en el sentido de que el régimen estaría ablandándose. La sugerencia de Mónica Madariaga de que, en el espíritu de reconciliación, los exiliados comenzaran a hacer sus maletas para regresar a Chile hizo aumentar las expectativas. Aunque unos 69 presos políticos quedaron en libertad poco después de que se decretó la ley de amnistía, en realidad fueron pocos los opositores a Pinochet que se beneficiaron con ella. Cuando los tribunales comenzaron a aplicarla, quedó claro que beneficiaba principalmente a quienes habían perpetrado los crímenes contra la humanidad en los primeros años del régimen. En efecto, con la puesta en práctica de la ley de amnistía, casi todos los tribunales se apresuraron a declararse incompetentes, transfiriendo sus expedientes sobre casos relacionados con personas desaparecidas a los tribunales militares, los que inmediatamente aplicaban la ley de amnistía y cerraban los casos. Cuando en julio de 1978 un periodista cuestionó los objetivos de la ley de amnistía y le preguntó a Mónica Madariaga, ministra de Justicia, si su verdadera intención era la de proteger a los violadores de los derechos humanos, esta reaccionó con indignación. 10 años después, Madariaga reconoció que la ley de amnistía es parcial.